viernes. A las 9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Muy buenas noches a todos, volvemos otro viernes más que le ponemos toda la fiesta de esta primavera. Sí, somos Intervención Improvisada, la fiesta de Olga Vázquez, los viernes desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Y voy a empezar a saludar a mis compañeros, a mis espaldas paradito lo tengo al Chino. Chino, muy buenas noches. Buenas noches, Mariam, buenas noches a todos acá. Seguimos con Tincho ZG de los BGH Rap. Muy buenas noches, Mariano, Luca, Chino, Daniel, la gente que está ahí. Lucas MC de los MLB. ¿Qué haces, Mariana? ¿Todo tranqui? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Luquita. Por fin un programa desde el comienzo. Tenemos invitados. Tenemos por un lado a Marcelito Santillán, que nos vuelve a visitar. ¿Cómo está, Negrito, un programa más. ¿Todo bien? Qué bueno. Del otro lado, manejando los controles de la computadora, lo tenemos a mi hermano, que viene por primera vez, el Beto Saciaín. ¿Qué haces, Sacia? Sacia Junior. Sacia Junior. Adelante, nah, sigamos. Nada. Mati, buenas noches. Del otro lado lo tenemos acá el compañero Germán, que va a estar escuchando el programa. Bien ahí. Y nada, para decirte que estamos en los 10 programas de Intervención Improvisada. Ya 10 programas. 10 programas. Digo, casualidad, hoy arrancamos 10 minutos. Sí, 10 minutos. Casualidad de la vida, ¿no? Casualidad de la vida. Como para tirar un par de rimas. Totalmente. Hoy tenemos. Hoy bailamos samba. Samba. Sí, samba. Wow. Y capoeira. Capoeira. Esto nos lo va a estar trayendo nuestro compañero Chino, que nos va a ir contando un poco de qué se trata. Sí, qué por ahí para seguir con el 10, ¿no? Con el 10 programa, 10 Maradona, 10 Brasil, Mundial 2014, y nos vamos a Brasil a la fiesta. Y un tema que habla un poco de. Bueno, primero vamos a presentar al rapero invitado de hoy, desde Río de Janeiro, Marcelo de Dois, se llama el artista que vamos a presentar. Él es uno de los primeros raperos de Río de Janeiro. A fines de los 90 él tenía una banda muy parecida, vendría a ser los Beastie Boys de Río, de Brasil. Llegó a tener el mismo productor en un momento que los Beastie Boys grabaron un disco, el primer disco de Planet Hemp y el segundo. Y bueno, después Marcelo de Dois hizo solista. Y en el 2013 grabó un disco, que ahora vamos a escuchar el tema, se llama Está Llegando Ahora, Abre Alas, que habla un poco también de esto, de la mixtura, lo que siempre venimos recalcando, ¿no? En la columna por ahí de hip hop latinoamericano, estos artistas que empiezan a familiarizarse con la música de su región. Y en este caso el video está filmado de este tema con una escola de samba y muestra todo lo que, ¿no? Todo cómo se va preparando la escola de samba para salir en el carnaval. Así que ahí escuchamos a Marcelo de Dois. Que está llegando ahora, abre alas. Abre alas, vuela. Abre alas pra minha folia, ya está llegando. Os 13, nunca recorreu ao 12. Dá valor ao que conquista, não vai querer viver de pose. Eu faço rap no Rio, compadre. Tu tem coragem, terra de samba, de bambas no meio. Da malandragem, sem patrão, falsidade. Pra viver de verdade, tem meu sangue por isso, queira ou não, fiz minha parte. Foda-se seu blog, meu nome tá na cidade. Minha rima, na voz do povo que é de verdade, que sabe. Que faço resistência a toda essa mentira. Porque nunca fui padrão, eu trago a alternativa. De sonho até real, de êxtase ou de dor. Que dá pra falar de ódio, mas dá pra falar de amor. O tom é a vida que dá, e dá, pode acreditar. Às vezes palavras nobres, às vezes laia laia. Eu tenho a alma de um lanceiro que nunca se entregou. Bandeiras erguidas, mãos pro alto, que a gente chegou. Abre alas pra minha folia, já está chegando. Abre alas pra minha bandeira. sempre tem os amigos por sua volta. Família, toma conta que assim nunca toma bola. Então cê pode pensar, se é que cê pensa na escolha de ter arte na cabeça, até o muro que tu escolta. Nem sempre foi assim, mas tu já viu minha arte na rua. Pra mim não vi meu rap, mas cada um na sua. Nossa, larga um skinny jeans, um boné e um tênis. Sem vergonha de ser do gueto, fechando as correntes. Já plantamos as sementes, hoje colhemos conquistas. Ouvir o som sair da rua, pro rádio, pra pista. Tá mole, perdeu de vista, tamo forte no jogo. Minha luta, minha história, minha glória, meu povo. Não é replay, como manda o rei de novo. Eu já falei que minha família toca fogo. Eu sou Dandara e não posso negar. E nem vou, ou abri alas que eu quero passar. Simbora! Atención, atención, teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Bueno, estábamos escuchando a Marcelo D2 con este tema que se llamaba Abre, está llegando. Abre alas. Abre alas. Bien, bien. Hoy tenemos un programa de 10. ¿De 10? Obviamente. Obviamente tenemos un programa de 10 que seguramente lo vamos a cambiar por un programa de 100, ¿no? Ojalá. Para arriba. Esperemos. Totalmente. Y ahí mi hermano se está encargando de buscar la fecha que tienen los compañeros de MLB. Bien, bien, bien, bien. Sí, tenían una fecha, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos. Estaba en MLB Crew, arroba La Plata. Fíjense que por ahí debe estar dando vuelta la fecha porque cantaban esta noche, se presentaban esta noche los compañeros. Y nada, yo no voy a poder estar por problemas personales, pero bueno. Pero la camiseta la tiene puesta. La camiseta la llevo puesta, MLB. Maestro del Letriverso, totalmente. ¿En dónde es la fecha, más o menos, para...? Es acá en La Plata, pero no sé si estaba en el galpón de Tolosa o por ahí cerca, dando vuelta. No me enteré muy bien. Me lo dijo, bueno, uno de los integrantes, pero no me enteré muy bien. Sé que era por Tolosa, pero supongo que en el galpón, porque en el galpón ya habían estado un par de veces, así que supongo que era ahí, no sé, ni idea. Ahora vamos a tratar de buscarlo, de chequearlo. Sí. Totalmente, en esta noche vamos a buscar a los pibes. Bueno, ahí teníamos a Marcelo de Dois, que es un. Que un poco ahí mostraba en la canción, está más que plasmado, ¿no? Y él es como que se adjudica una de ser uno de los primeros en misturar el samba, el ritmo que, como presentaba al principio del programa Mariano, con el hip hop, con el rap. Así que, siguiendo con este viaje por Brasil, vamos a mudarnos de Río de Janeiro hacia la ciudad paulista, hacia San Pablo. Vamos a presentar a un rapero que se llama Mano Brown, que es de la banda Rational MC, también otra banda legendaria en la historia del hip hop brasilero. Que también acá tiene una colaboración con Jorge Benjor, que es también como uno de músico, cantante del disco funky soul brasilero. Así que vamos a presentar un tema del 2011. Y después vamos a presentar el nombre del tema, que es medio complicado. Africano, bomba para uma. bomba, jogador, joga bola, corocundo, joga bola, jogador, joga bola, corocundo, rere, rere, rere, jogador, rere, rere, rere, corocundo, rere, rere, rere, jogador, rere, rere, rere, corocundo, rere, rere, rere, rere, rere, rere, rere, homem. Quero ver você jogar, umba para uma, quero ver você marcar. Umba para uma, quero ver você jogar. Umba para uma, quero ver você marcar. Arere, arere, arere, baba. Arere, arere, arere, baba. Arere, arere, arere, baba. Arere, arere, arere, baba. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Umba para uma. Umba para uma, domingo. Umba para uma, domingo. Umba para uma, domingo. Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu, pobre louco no bando. Como bom Deus deu, e de mangue a mangue, pra juntar 10 pontos, torto e tonto de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui em Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, Salvador da final. Salve o nosso Natal, que a vida é cita o marrom, mas só pro milagre. Um leão com cabeça de barro, sobre o assédio do crime, sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio, sabia. No rádio já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpia. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção. Que a bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, rei, tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária. Alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola bate rasteira, cruza pequena área. Aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Picicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Picicleta! 15-592-4997, Facebook, La Picicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. ¡Envío sin cargo! Bueno, ahí estamos escuchando Umba para Uma. Babarauma de George Ben Shore y Mano Brown, el rapero de Rational MC. Y ahí teníamos un poco de lo que sintetizaba, ¿no?, todo lo que estuvimos hablando en la presentación, ¿no? La fiesta, el poco de fútbol, porque el relator, ¿no? Y en el tema anterior a Marcelo de hoy es la comparsa del samba de Río, ¿no? Hoy por ahí el viaje de por el hip hop latinoamericano nos llevó a la fiesta y muy enmarcado con Brasil, ¿no? Que sabemos que tiene fiesta. Sí, que tiene alta de fiesta, sobra. Alta fiesta. ¿No? Fiestas cariocas. Y hoy viendo a Mariano con la camiseta del Santos Laguna con su hermano. Del Santos Laguna. Me da que pensar ¿no? ¿Cómo puede ser que Mariano, siendo tan inteligente, ya lo hablamos, Mariano, pero que por lo que vi, no, quería, lo que quería saber era que si el hermano de Mariano, ¿qué equipo es? Porque no es de River. Es todo lo contrario, me parece. Sacia, mini Sacia, ¿de qué Sacia Junior es de Boca Junior, por ende, hijo mío. Nah, esto, hermano. No, no, no. Esto, hermano. Se equivoca, se equivoca. La vamos a tirar. nada, acá ha habido experiencias con... Una vez fui a ver una murga, acá en la Ciudad de La Plata, y había una murga que tenía un rap en el medio de una crítica. Creo que la murga era... la de Villa Elisa, que no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Pero están buenas, ¿no? La experiencia cuando se mezcla las músicas, se empiezan a entrelazarse entre sí misma. Está bueno eso. Y bueno, te deja aprender a tomar otro ritmo, a sacar más flow. Es cierto. Jugás y te enganchás. Jugás con la bocha. Totalmente. Ustedes que son raperos, ¿no? Salir un poco del beat, ¿no? Del bombo y caja. Y como que te musicalmente, ¿cómo? Bah, vos, Mariana, has tenido la experiencia ahí. Bah, vos también, Lucas, de rapear, no sobre pistas, sino sobre otras músicas. ¿Cómo es? ¿Cambia la forma de improvisar, de pensar un poco el rap? Y yo creo que sí. Yo creo que te cambia un poco por el hecho de no seguir el mismo ritmo con el que uno aprende arranca, como lo dice acá el compañero. Creo que sí, cambia la forma de expresarte. Yo qué sé, con el bombo clac, por ahí te salen las cosas muy rápida, pero a la vez, yo qué sé, te pones a tocar con una guitarra y las cosas obviamente te van a salir muy lenta. Y como que vas jugando con ese flow porque te das cuenta que el ritmo que vos vas siguiendo, o sea, como que vos mismo por ahí cambias un poco lo como lo pensás hacer. Directamente no te sale como vos lo pensás hacer, sino que te dejás llevar por la música y cambia todo, toda la lírica, cambia todo el flow directamente. En ese momento es el momento en que sinceramente, por más que lo intentes, es el momento en que la mente se te apaga y el corazón empieza a escupir solo todo lo que querés decir y la sangre te hierve, porque es otra manera de hacer hip hop, es otra manera de llevar a otros puntos el hip hop, y la verdad que cambiar de ritmo, salir de la base tradicional ya hecha con una batería o con un bombo o hecha con qué sé yo, con una pista electrónica, a pasar a tener una guitarra o un charango, ya es otra cosa diferente. O sea, cuando ya te guías, vas tranquilo vos y te lleva el ritmo del charango y te haces uno con el charango, te haces uno con la guitarra, te haces uno con el instrumento que esté sonando. Y sí, y son los que te salen, lo que el corazón en ese momento siente y escupe. Estaría bueno para la María que te vean los debes la grabación esa de... Sabes que se juntaron con el engrupe, que estuvo muy bueno. Estaría bueno. Marcelito estuvo. ¿Querés contarme cómo estuvo eso, Marcelito? ¿Qué te pareció a vos el tema que tocaron los BGH con Omarian, con el engrupe? No. Se mezcla así la música con el rap, ¿no? Así, sí. En vivo. No, me gustaron y saben lo que hacen y hay que pensar bien las cosas antes de arrancar, y lo que te lleva la sangre o lo que fuere, muy lindo, y pensar a arrancar, o sea, bien, o hay que pensar bien, tranquilo, pacífico. No todo ya. Sino tranquilidad. Todo ese momento que viví está muy bueno. Está bueno. Muy bueno. Está bueno lo que dice, porque obviamente creo que lo mejor que te puede pasar antes de ponerte a cantar con esta instrumental a la cual no estás acostumbrada

condomínios luxuosos por todos os lados, o Congresso, o Planalto colados. Aqueles barracas ali, ó, vão ser retirados. A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo. 1.200 metros, louco visual aéreo. Quem sobe só pra regular a antena, reforça as pontes a pena. A ponte começou depois, mas terminou bem antes que as obras do metrô. Quem mora fora do avião, bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada, o pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha, no horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, no horizonte, no horizonte. A ponte é um vai e vem de doutor. Tem ambulante, tem camelô. Olha pra baixo, vê jet ski, altos barcos. Olha pra cima, lá estão os três arcos. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Um quer transformar em patrimônio mundial, o outro no inquérito policial. Então, na sua opinião, Lenine, tá tudo normal ou existe crime? Se isso der um caminho de rocha, minha ponte. Vai na fonte, vai na fonte. A ponte simboliza união. No nosso caso, Brasília e o sertão. A ponte não é de concreto, não é de ferro, é do vermelho, não é do azul, é de cada elemento. Leva o nome de JK, que transferiu a capital do litoral pra cá. Ah, Lenine, te peço mais um favor. Diz aí. Cante a origem desse preto que se apresentou. Na Golden Gate, eu falei. Na Golden Gate, eu falei. Na Golden Gate, eu falei. Projeto do arquiteto Alexandre Chan. Pagaram! Todas as contas foram aprovadas pelo TCU. Me diz quanto foi! 164 milhões de reais. Brasília periferia ao lugar. Dog. Ya, ha sido temprano, pa' sacar los frutos del manzano. No hay límite que se pongan mis manos y que mis versos lleguen hasta Urano. Ha sido temprano, no hermano, 1000 gramos de verso más 4 paisanos hicieron que esto llegara a lo lejano en el timpano. Mi gloria de la mano del urbano, sí, añora lo que aprendí, no sin ganas. Antes que tiemblen todos los límites que se quieran no poner por delante. Yo delante, de que ya te dije antes, un soldado del gueto es de hierro. Aunque suene muy fuerte y ligero, para cruzar todos los cerros de la frontera. Aquí no existe meta, mucho menos las barreras. Pero tengo sueños y te contaré uno de ellos, y es que conquistar banderas de todos los colores que hay. No existen fronteras que frenen todas las ganas que tenemos juntadas a avanzar. Yo sé que algún día el mundo entero recorrerá. 4 paisanos que aquí todos somos libres. Sí, nadie se queda fuera, fuera. Hoy espera, queda mucha tregua por conocer y ver también. Eso sí que sí. Puro amor a mi sincera trinchera. Mi espera fuera celestial entera en esta era. Observo un otoño en primavera. Hoguera, guerra, vera, derramera. Eso no frena que yo cruce la frontera. Pero no culpes si te come la flojera. Ya, yeah, usar mi calavera siempre será. Esfuerzo de vela, mi verso desespera. La cosa que son como yo quiera. Siempre haciendo música a nuestra manera. Directamente desde la Habana de Cuba. Yo, es Michel Bringes. Bueno, seguimos acá en Intervención Improvisada. Hace un ratito estábamos escuchando Movimiento Original, también terminamos con ese tema, Conquistando Frontera. que son 4 meses de Chile. De Brasil a Chile, un viaje importantísimo. Totalmente. Listo, aterrizamos, ahora sí, llevamos. Sí. Y sí, la verdad que este barco se llenó, ya llegó la tripulación de este barco y ahora los presentamos, tripulación Vietma acá en vivo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buena onda, muchachos, ¿cómo están? Bien. Esperándolo. Sí. Muy bueno estar acá, la verdad. Muchas gracias por invitarnos y nada, arriba la música independiente, loco. Totalmente, bien ahí. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Chino, ¿tenías unas preguntas? No, sí, acá... Chicos, nos quieren contar un poco lo... Acá estuvimos durante el mes de agosto promocionando una fecha en la cual ustedes pudieron tocar. LMI, sí. Junto a Esteban Elás y Orión. Y parece que esto, por suerte, continúa, ¿no? Las fechas independientes del movimiento independiente, ¿no? De hip hop. Y parece que puede ser acá en el Olga, así que si nos quieren contar un poco acerca de eso. De una, Chino. Lo que queríamos contarles a todos es que es verdad lo que decía el Chino, que hicimos el primer evento este, y bueno, se trataba de eso. Más acá, ustedes que son de La Plata, que saben que la cultura, para que un evento y todo llegue a todos, es así, meterle entre todos. Totalmente. Por eso es así que venir acá a sumar difusión es lo que es un golazo. Y también lo que nos gustaba era el tema de bueno, también lo que fue que vinieron, como decía el Chino, el Esteban, el Chino Orión, también de meter artistas de acá de La Plata, también que se anote el que... Sí, unir bien todo y también sacar esa mala costumbre de separar el rap under, el rap de barrio. Somos todos lo mismo, ¿entendés? Cada uno tiene sus realidades, su diferente forma de pensar y somos tiramos todos para el mismo lado. Y se pueden juntar todos en el mismo show, no, hacer un evento con así de buena calidad, se podría decir, y hacer un show para todos. Para toda la gente y que todos la pasemos bien, ¿viste? Sin violencia, sin nada. La otra vez también fue un show y una fiesta de parte de la gente, la buena onda, todo. Y muy familiar. Muy familiar, y está bueno onda. Porque habla bien de la cultura y como tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser. Y como el nombre del evento lo dice, Movimiento Independiente. Esto, hacerlo a pulmón de los artistas que queremos que esto crezca, ¿me entendés? Hay más acá en La Plata que una vidriera enorme de talento, de rap y de lo que fuera. Y hay un montón de artistas de Buenos Aires que también tienen ganas de venir acá acá en La Plata. Y tampoco hay movida. Y la verdad que algunos artistas por ahí es mucho el quilombo, si no la aseguran, ¿me entendés? Por ahí, no sé, a todos nos ha pasado de ir a un lugar, así nomás, sonar mal, ¿viste? Al final es malo para la banda, porque si te escucha alguien capaz que dice, mira esto, está bueno organizar algo bien, que los artistas se puedan sonar bien, se pueda apreciar bien el arte, que es importantísimo, el sonido es importantísimo, que esté todo bien violita, por así decirlo, para que sume con todo. Sí, eso es cierto, la verdad que sí, como es una ciudad que, bueno, que también reconocemos que tenemos grandes artistas. Yo, antes de empezar lo que es intervención improvisada, veníamos hablando también con los chicos del teatro, que varios de ellos son chicos que por ahí no tienen una crew y se dedican a cantar como solista. Claro. Pero dentro de todo son grandes artistas que se están expresando con su gente, haciendo batallas under ahí abajo del Teatro Argentino, y ya la verdad que ya son casi 4 años, 3 que los pibes se juntan todos los fines de semana y hacen sus cosas porque quieren que este arte se expanda. Claro, sí, ni hablar, eso también es parte del rap, es parte del hip hop, la calle 100%. La gente también, viste, que espera siempre un show de rap, que también forma parte, ¿no? Quiere ver a su artista arriba del escenario, todo, como también hay micrófono libre en muchos de los eventos. Eso está bueno, siempre abrir la cabeza todo y darse cuenta. Todo lo que sea para sumar, eventos que sean para sumar. Qué bueno. Vamos cambiando de tema, yo ya los meto en las preguntas existenciales de Tripulación Vietma. Para empezar desde los comienzos, ¿no? ¿Cómo fue que se conformó Tripulación Vietma? Si en principio eran ustedes tres o había más compañeros, ¿bajo qué contexto nace? ¿Qué género del rap o división del rap empiezan a hacer? Bueno, todo arrancó cuando éramos muy pibes, íbamos por ahí a sexto grado, por ahí. Uno empezó a escuchar rap y siempre fuimos compañeros de la escuela y de diferentes barrios allá. Y nada, nos unió un poco las dos cosas, ¿me entendés? Pero primero, antes que nada, éramos un grupo de amigos. Que eso fue lo que aclaramos siempre, claro. Siempre lo que aclaramos. Antes éramos un grupo de amigos y que empezamos a escuchar rap, nos cebamos y desde muy pibe. Y bueno, esto también es mucha práctica, ¿no? Ustedes lo sabrán muy bien. Sí. Entonces, nada, le metimos y bueno. Calcular que le estábamos metiendo, como te decía, desde el sexto grado ya más o menos empezábamos a escuchar, a meterte un poco también en lo que no es solamente Eminem, 50 Cent, lo que salen en todos lados. Y a eso de los 12 años ya le empezamos a meter nuestros temitas, como de 12 años, de lo que podíamos estar hablando, ¿me entendés? De lo que era el tema. Pero hacerlo, hacerlo así. Y hoy en día, ¿se acuerdan su primera letra? Sí, como están ahí todas y las voces te caen de risa. Las voces de Nene. Sí. Pero nada, todo te acordás en el momento y todo, y nada, te caes de risa. Pero sí, la pregunta también era de como de vida de matriculación y aproximadamente desde, siempre decimos, el 2008, por ahí. Porque como nos fuimos conociendo también, a eso de los 13 años ya nos conocíamos todos los que somos hoy ahora. Y ahí fue cuando empezamos a cerrar temas, no tanto cada uno agarraba, escribía un tema, lo salía así en joda, sino a hacer, bueno, somos los tres, hacemos esto, vamos a hacer un proyecto... No serio, porque todavía éramos unos pibitos, ¿me entendés? Total. Pero a ponernos un nombre, a decir, bueno, vamos a escribir sobre esto, ¿me entendés? Y hacer un tema sobre eso. Y ahí salió Vida de Matriculación, escribiendo temas así en joda. Y grabamos siempre en mi pieza y en mi casa. Y nada, y flasheamos ahí, y nada. Y siempre estudio, siempre fue nuestro principio, así nuestro cosa, todo independiente, así sin que nadie te diga nada, ¿viste? Eso es lo que claro, tiene maravilloso. Claro, con la nuestra. Por ahí nosotros hemos intentado, hemos hablado con artistas acá argentinos que están manejados por un manager, entonces sí, te pasan con un manager y entonces vos encarás la situación de una manera y después como que te baja a decir, uy, este chabón no tiene decisión propia, ¿me entendés? Eso es un bajón por ahí, pero bueno... También vale, obvio, pero no, está bueno lo independiente, sin que nadie te diga dónde tenés que tocar, cómo tenés que tocar, que hacer. Cómo lo tenés que armar, cómo tiene que sonar, y bueno, suele pero pasar. Bueno, vamos creciendo. No, obvio, total. Estamos reventando en todos lados, todo el rap está creciendo muchísimo, y sí, eso se ve. Se nota, la verdad que bueno, yo la vez pasada que vinieron ustedes, que hablaron un momento con el chino, no pude estar. Pero la verdad que estuve escuchando su CD porque habían dejado un CD que la verdad está muy bueno. Se nota que fue un relaburo el que hicieron. Y como vos decís, fue todo independiente. Bueno. Fue a pulmón de ustedes. Es como todo artista quiere hacer las cosas y sueña siendo independiente. O sea, claro. No depender de un manager y no depender de un loco que va a venir a decir, loco, bueno, ustedes cantan así, yo pongo el estudio así. Claro, sí. A ver, mostrame tu letra, ya te la escribiste, bueno, a ver, mostrámela porque capaz es lo que no va. Se puede poner porque no se puede transmitir en tal radio, ¿entendés? Entonces eso le saca la esencia un poco. Si y algo, sí. Algo también para tirar de lo que es también toda la movida independiente y hacerlo cada uno es que nosotros, te digo que hacemos esto hace un montón y no sabemos, no reconocemos tres notas de un piano, nada de eso, pero... Hacemos lo que escuchaste, ¿me entendés? Es cuestión de chamullar y meterle, esa es también algo que decimos siempre. Meterle mucho, así a tocar, a ver qué sale y salen cosas, ¿me entendés? Salen cosas, eso es lo importante. Eso es cierto. Cada vez que escuchas un ritmo, creo que. Eso es la clave. Che, ahora estamos. Mientras Matías busca el disco, el disco que han traído a la radio, yo creo que nos han visitado, va a la cocina. Sí. ¿Quieren contar un poco acerca de lo que fue la grabación de cómo fue de ese material? De La Clave Es No Parar. De La Clave Es No Parar, sí, fue bueno, un laburo, un año que bueno, que tuvimos como medio año encerrado grabando ahí, bueno, y también haciendo pistas, también grabando a otros artistas que también fueron al estudio. Y nada, lo vivimos ahí bien adentro y quisimos hacer un trabajo 100% nuestro, ¿viste? Porque nosotros en el trabajo anterior teníamos el 60% de bases propias. Después teníamos un par de bases internet y queríamos, nada, pulir. Fue el primer CD donde pulimos el sonido que verdaderamente iba a quedar para la banda. Claro. Ahora es como ya un sonido que nosotros dijimos, bueno, no te caracteriza. Sí, que te caracterice y ya está. Pero sí, lo flasheamos todo encerrado ahí en el estudio. Que ahora acá al aire les digo que... Están totalmente invitados a ir cuando quieran, muchachos. Totalmente, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. A compartir un poco de... Tengo una pregunta más. Algo que es muy raro, ¿no? El porqué de Viedma a Ensenada y todo el grupo entero. ¿Cuál, qué es el motivo que los trajo para acá, para Ensenada, para estos lados, digamos? Ah, para esta parte de acá. Y mirá, nosotros hacemos rap hace un montón, terminamos lo que sería el secundario, y algo muy común de allá de Viedma es que ahora en estos años creció mucho el tema de lo que es las carreras y terciarias, pero antes la verdad lo más común es que allá un chico de Viedma termine y se vaya a vivir. Sí, es un viaje diferente, es un viaje diferente, distinto, ¿viste? Es muy raro acá. De allá, de los pueblos, que nosotros siempre pensamos que hay que salir, porque cuando uno se encierra mucho en un pueblo, así, viste, por ahí se le va un poco la ambición, viste, un montón de cosas medias locas que son de pueblo allá, pero bueno, generalmente a los 17 años se acostumbran a, pum, volás, a ir para otro lado, volás, y para encontrar más o menos, y sí, y nosotros, por ejemplo, allá si vamos y hacemos un show y metemos 400 personas, 350 personas, ya está, es lo que máximo a lo que pudimos llegar, ya está, en ese momento hay que pasar ahí, sí, una escala más, ¿viste? No, sí, no, no voy a quedar ahí. Y entonces en un principio nos vinimos a estudiar carrera, o lo que podemos decir, algo por el estilo, porque en un toque ya alargamos todo y dedicamos a todo el estudio. O sea, encontraron la carrera mediante el rap. Sí, sabíamos. Y tampoco hay que olvidar toda la ayuda familiar, que bueno, primero fue una lucha y después, bueno, fueron aflojando, ¿viste? Después, bueno, eso también es todo un tema con la familia, ¿viste? Que bueno, que uno quiere que, no sé, nosotros, ninguno de nosotros tiene nada. La única herencia es nuestra casucha, ¿me entendés? Entonces, somos pibes que vinimos a eso, que por suerte tuvimos la ayuda de nuestra familia. Y que nos dijo, bueno, les tiramos unos pesos para el alquiler y para que rebúsquensela, loco, y hagan lo que quieran, salgan acá, porque tampoco nadie nos regaló nada. Entonces eso está bueno destacar también, la ayuda de la familia. Ya está nos dice Matías que ya está el disco ahí cargado, así que si quieren elegir alguna canción. ¿Con qué temita tiramos ahí? Y nos gusta mucho pasar mucho tiempo en casa con toda la gente que siempre está 24 horas del día. Y nada, y estaría bueno que pase en BTR, sería un temita que habla de más o menos lo que estamos en casa y a todos los que siempre nos rodean, a todos los pibes que le mandamos un saludo, y ese sería el temita para mí. Igual seguimos en contacto hasta el día de la fecha. Sí, bueno, sí, de una. A ver, como queríamos decir, el MI2 se va a hacer, lo vamos a hacer en el Olga. Cuando ni bien tengamos más detalle, vamos a venir acá, tirarlo todo por acá, porque va a ser una fecha que queremos a todos los que saben alguna de la cultura de La Plata, que estén acá, que no se la pierdan ninguna. Y un chidito, si me dejan meter, el 19 de octubre vamos a estar en Quilmes con el Logan MC, con el Gaucho, con Karen de Actitud María Marta. Una fechita linda se va a venir ahí, así que bueno, nada, el que quiera ir, vamos a arrancar todo en tren, el que se quiera sumar a la manada. Tanto también tiempo. Organizada Pulmón, así que hay que ir a apoyarla a Quilmes. Sí, los que puedan estén cerca. ¿Qué parte de Quilmes? No sabe muy bien, creo que cerca de la estación ahí. Creo que cerca de la estación. Sí, ahí igual en el Facebook está el flyer. Sí, sí, sí. Y está la dirección, pero estuvimos averiguando y creo que cerca de la estación para ir en tren siempre. Sí, sí, así que siempre se ponen cerca. No, ahí para fue el que publicamos la semana pasada. Ah, bien ahí. Puede ser Guerrero del Asfalto. Guerrero del Asfalto. Así que los que quieran arrancar con nosotros de acá de La Plata, seguro. Solamente se tienen que comunicar y salimos todos juntos a copar Quilmes. Totalmente. Representando a La Plata. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, vamos con el temita y volvemos. Vamos con el temita y volvemos. Dale. Me levanto a la mañana y solo pienso en ranchar. Son casi las 4:20 y yo me empiezo a acomodar recién. Soy así, yo no puedo disimular que ya está la base preparada, entonces entro yo para comerme el tema con mi ranchada. Whoa. Que se levantan, caminan de costado, la banda cambia el nombre por los desconfigurados. Yeah. Y como toca este equipo impresionante, vete calza la 10 cuando juegan tus parlantes de primera. Empachate como suena, cuidado que esta mierda se te mete por las venas. A veces pienso que ya no tengo otra opción, si caí en esta adicción de dar arte en el hip hop que brindamos. Escucha cómo sonamos, de abajo y contra abajo en la cultura ya agitamos. Dale que se armó la ronda, me dicen que es mi turno, que haga lo que corresponda. Y grabo rap que me llena de placeres y después lo demás que dan ustedes sea. Somos manada preparada, organizada, inspirada para activar donde sea una ranchada y por nada. Jamás me pienso quejar de tener tan mala junta que nunca pienso cambiar. Yeah. Me levanto a la mañana y solo pienso en ranchar. Son casi las 4 y 20 y yo me empiezo a acomodar recién. Soy así, yo no puedo disimular que ¿qué está pasando en vez? Y que el estilo no se pierde. Cuando estoy en la ranchada soy el Carman. Y mis rimas no se acaban porque hablan. Si dicen puras pavadas y la matan. Solo emito carcajadas. La manada que me pide que me arme de emociones y que no le ponga filtro cuando lanzo estos cañones a las masas. Siempre está llena mi casa y me encanta. Mira cómo ranchamos en la plata. Brotan en el armario de mi pieza. Motan para un lado las caretas. Flotan las ideas en mi cabeza. Y notan, la ignorancia da tristeza. Habla de frente y no te tardes mucho, por favor. Tengo a mi gente esperando para la acción. Mira cómo se mueven, mira cómo la agitan. Mira cómo sacamos la mierda que nos habita. Que tengo la rima que quieren pero no la tienen, por eso se pierden. Y ahora me vienen con eso de que soy un crudo pero nunca muerden. Hablando de que son raperos pero cuando rima no se los entiende. Mira que claro que lo tiro y nunca respiro, eso te sorprende, bro. Me levanto a la mañana y solo pienso en ranchar. Son casi las 4 y 20 y yo me empiezo a acomodar recién. Soy así, yo no puedo disimular que ¿qué está pasando en PT? Suena el timbre, yo me asomo con intriga. Mírame para arriba, un poco más arriba. Si ya ve la salida, tu cara bienvenida. Estamos donde estamos, en el boom que preparamos. Damos más, damos menos, pero igual nos entendemos. Llega justo la ocasión, BTR en acción. Tampoco la pasión, tipo 8, 12 menos 10. El estrés me lo cura, por suerte no satura. Ya estamos a la altura de cualquiera. La manera, trabajar de esta manera. Enranchada, las ideas salen claras, lo imposible. Solo tardo un poco más en mi casa, en el estudio. Hay humo por demás, que más, que más menos. Pero igual nos entendemos. Que pase el que sigue, el que nunca se persigue. La ranchada que lo vive a pleno. Que no, que sí. Con mi gente lo viví, del infierno ya salí. Yeah. Me levanto a la mañana y solo pienso en ranchar. Son casi las 4 y 20 y yo me empiezo a acomodar recién. Soy así, yo no puedo disimular que ¿qué está pasando en BP Records? Sí, sí, voy yo, Luquita. Vamos. Una entrada. Esto es intervención improvisada, se nos termina la hora, se nos termina la noche de hip hop en el Olga Vázquez, en Radio Nauta. Y bueno, vamos a empezar a despedirnos, Luquita. Bueno, buenas noches, Matías. Espero que el otro programa, que por favor no regrese de la luna, salga genial. Y bueno, despido a los chicos, nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene. Tripulación. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir viendo, ahora. Totalmente, total. Acá en nuestras caras. La casa de ustedes, ahora. Qué grande. Exactamente. Y obviamente, ya estamos en medio de contacto con la página de BGH. Vamos a ver si después nos podemos acercar con la página que vamos a armar para intervención. Y todos los chivos que quieran pasarnos, pásenlo, que no tenemos ningún problema en tirarlo. Dale. Buenísimo, dale. Dale. Muchas gracias. Genial. Bueno, nos despedimos. Saludos y gracias, sí. Germán. La murga era Pateando la Luna, que grande. Pateando la Luna. Que no me acordaba. Nada, gracias, tripulación. Y ya saben, todo lo que sea para data, información de la fecha, lo que quieran contar. Saben que improvisada. Bueno, y al revés. Cosa, nosotros también estamos acá. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros para lo que sea. Genial. Como dije, ahí está, hay que tirar todos juntos. Así. Bueno, sí. Yo estoy renunciando al programa. ¿Quieren ser locutores? La semana que viene. La semana que viene. Dicho que saludar a alguien. Sí, ya que estamos en las 10, un saludito al Dieguito especial. Y un saludo a Franco. Total. Y hace un rato estuve contando, antes de que lleguen los chicos, éramos 10 acá dentro del estudio. Nos pedimos con un 10. Seguimos con la típica 10. Total. Bueno, quien les habla es Mapuche en sí, obviamente con la 10 puesta en la espalda, si lo pueden comprobar los compañeros. Bien ahí, bueno. Los saludo, mi nombre es Cero, besos y abrazos. Espero que tengan un buen fin de semana. Bueno, y nos vamos. 10 minutitos atrasados, el programa número 10 y estamos terminando a las 10. Esto fue Intervención Improvisada. ¡Saludos!